El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, buenas tardes, ¿cómo está toda la gente? Otra vez aquí en Viernes Sinónimo de Nunca y Zulu Radio, ya saben, aquí con la gente aquí. ¿Cómo estás, mijo James? Tardes, buenas people, un saludo para la gente que nos está sintonizando, para Rainbow, ya saben, Argelia, siempre, a toda esa gente que nos sigue día a día aquí, con invitados especiales, mijo, gracias por darme la bienvenida aquí, a.k.a. Be Purple Haze, ya tú sabes, con los panitas invitados de aquí. También, preséntate, brother. Yeah. ¿Cómo estás, mijo? Qué abecito, de aquí hablándoles misteroso desde Conocuto. Aquí representando un poquito del valle. Yeah, esa es. Y hoy tenemos un programa full especial así dedicado a todo este acontecer mundial que está sucediendo. Así es, así es. Destacando el proceso y todos los procesos de la gente organizada, y vamos a hablar este día especialmente del proceso de organización en la tierra del Valle de los Chillos de Conocoto, ahí con la Casa Cultural Kununkutuga. Aquí está Mister Oso en la casa para conversarnos un poquito de eso, y más allá también tenemos, vamos a hablar sobre el partido de las Panteras Negras, ¿no? Como para entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucedió en la década de los 60, 70 y 80, 70, claro, en Estados Unidos, y lo que está aconteciendo actualmente, ¿no? Porque otra vez está como reavivando esta idea, ¿no? De todo el poder para el pueblo, y vamos a hablar un poquito sobre todo esto el día de hoy, así que vamos con todo, pues, mijo. Claro, o sea, también vamos a hacer como un poquito de recordatorio, ¿no?, a la memoria, porque ya saben que las personas que no conocen la historia, están condenados a repetirlas. Entonces, ¿se da eso, no? Ese dicho pareciera que es un simple por decir de la vida, pero no, tú estás viendo que otra vez sigue sucediendo la misma situación, y ahorita tenemos la gran ventaja de que estas redes internacionales llamadas internet, que nos da acceso a la libre información y el conocimiento, y estar viviendo en tiempo real lo que sucede en otros lugares. Así es, así es. Pero cuéntanos, Misteroso, ¿tú qué has escuchado sobre las Panteras Negras? ¿Qué sabes al respecto, mijo? Que era, digamos, un grupo que se organizó en contra de la violencia a los negros. Entonces, eso me parece algo bien, porque no puedes confiar de la policía, que es la misma que te violenta. Entonces falta tus derechos, aunque sean los que tienen que defenderte, pero no. O sea, depende por tu manera de ser o tu raza, te pueden faltar respeto y tratarte como ellos quieren. Entonces eso, no deben confiarse de ello. Entonces lo bueno es autoorganizarse y tener sus mismos pensamientos bien claros, como son las notas. ¿Cómo tú lo asociarías con tu realidad ahorita, con lo que estás viviendo en Kununkutu o esa situación? ¿Cómo ves las partes que son iguales, así que parecen? En la represión, digo, porque, digamos, ellos te ven de una manera que no tiene, o sea, no eres como los demás, así, de corbatitas y toda la cosa. Entonces los manes vienen y se abusan, te requisan sin permiso, te violentan en frente de la gente, te hacen quedar mal, entonces da y daña tu imagen y el proceso que estás haciendo. Entonces ese sería. Exactamente, yo creo que el tema central dentro de toda esta problemática en realidad es el abuso de poder policial, ¿no? Y la brutalidad con la que proceden estos señores, digamos. Claro, o sea, yo también diría que, chuta, yéndonos un poquito más allá, lo que sucede es quién da las órdenes, ¿me entiendes? O sea, quién está atrás de la policía, porque sí, la policía es la cara del supuesto enemigo que nosotros vemos, pero en realidad, ¿quiénes son las personas que están diciéndole a la policía vayan y golpeen a la gente indiscriminadamente por la calle y violen sus derechos, no? Y fuera de eso, vayan y maten a la gente, ¿no? Exactamente. Peor todavía. Entonces, eso es como que identificar al enemigo es el primer paso, porque sí, nosotros hablamos de la policía y la policía, pero es simplemente un peón más en este gran tablero de ajedrez. Y podríamos decir que quiénes son esos reyes, ¿no? Si son las grandes empresas transnacionales, los grandes poderes, los grandes intereses políticos y toda esa situación, ¿no? Así es, así es. Y bueno, la historia no puede mentir, y este proceso que se gestó, ¿no?, en la década de los 60 con las Panteras Negras tuvo como antecedentes muchas cosas, ¿no? Desde todo el proceso de esclavitud, ¿no? Del movimiento negro, ¿no? Allá en Estados Unidos, y como ha sucedido en todas las partes del mundo en realidad. Fue total, una total degeneración, ¿no? Hablemos sobre el Ku Klux Klan, por ejemplo, que comenzaban a matar a la gente indiscriminadamente y no se podía hacer nada, ¿no? Entonces, este tipo de antecedentes fueron como historia que formó el Partido de las Parteras Negras, ¿no? Que en realidad buscaba la autodefensa, porque ya se veían vulnerados y las leyes no hacían nada al respecto, ¿no? Entonces, por ahí empieza todo, diría yo. Claro, la emancipación de esta raza fue, bueno, no podría decirte raza, mejor la emancipación de estos seres humanos fue totalmente fuerte, porque entender la crueldad como otro ser humano puede tratarte y verte inferior es algo ridículo, me parece, por parte de esos pensamientos que tenían las personas de Europa, ¿no? Porque la mayoría de los europeos era quien esclavizaban a tanto a gente indígena nativa de acá de Sudamérica como de otro resto del continente a nivel del planeta también, y en especial de África. También me gustaría también recalcar esta situación, ¿no? Como la televisión también, por ejemplo, me gustaría traer a memoria este caso cuando murió Mohamed Ali. En un canal X de ahí de la televisión decían, Mohamed Ali, su verdadero nombre era Cassius Clay. Cassius Clay, pero no es así, ¿me entienden? Hay una tradición dentro de la comunidad negra que dicen que Cassius Clay o nombres en inglés son nombres que a ellos les ponían los dueños, o sea, cuando ellos eran esclavos, y esa es la herencia que ellos tienen, claro, todavía. Es un nombre de esclavo, ¿no? Entonces, por ello, él decidió tener un nombre autóctono que él fue, investigó a su tierra, estuvo con su tierra y lo decidió tomar Mohamed Ali, porque en África también se maneja un poco esto del Islam, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, y la televisión te dice, no, que el verdadero nombre era Cassius Clay, entonces esos son como que cosas que te desinforman y a la vez te confunden, aunque parezcan pequeñas, se meten en tu inconsciente y en realidad te confunde bastante el panorama mundial de lo que sucede. Por eso tú tienes que informarte y aprender a ver entre líneas. Ajá, organizarte, ¿no? Y también, más que nada, adquirir el conocimiento, como ya lo mencionó aquí Haynes. El conocimiento está ahorita en todas partes y la internet, hay que darle un buen uso al internet, ¿no? No te metas tanto a ver todo esto que pasa, que en realidad es conocimiento basura, y enfócate en lo realmente importante. Esa sería como una recomendación que se hace desde acá, desde la Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, ya sabes, pero sí. Hablemos, pues, se supone que ya estamos casi al aniversario de los 50 años de la creación del Partido de las Panteras Negras, ¿no? Del Black Panthers Party, y toda la gente está reavivando este espíritu, como les decíamos, ¿no? El puño al aire, el puño alzado y la unión, ¿no? Se busca esa unión siempre, porque la unión es lo único que nos va a ayudar a sobrevivir a esto. Yo diría que el principal enemigo dentro de este contexto siempre fue el capitalismo, porque todo se sustenta ahí, ¿no? Y al capitalismo no le importa cómo hagas dinero, no le importa cómo sobre quién pases, sobre quién, a quién le pisotees con tal de hacer dinero. Claro. Es como el principal problema. O sea, esas son las mareas y las tendencias que hay. Bueno, también un poco de cómo se dio esto, más o menos mucho antes que Black Panthers Party, estaba Marcus Garvey y otro islamista que estaban luchando por los derechos de la gente negra, ¿no? Así es. La gente ya comenzaba a no mostrar ya indiferencia, ¿no? Ya se sentían tan vulnerados a un nivel demasiado, demasiado colosal, ¿no? Que ya era como imposible no resistirse a este montón de abusos. Y entre esas personas, claro, salió Marcus Garvey, que tiene en Harlem un parque, ¿no? Que es en su honor, en donde... Es curioso porque hay una parte en este parque donde retransmiten consignas políticas del movimiento negro, y es como en honor a esto, ¿no? Esto es en Harlem, ahí en la ciudad de Nueva York. Ellos podrían ser prácticamente como la estructura, la cabeza de toda esta leva de revolución que empezó, porque después, ¿quién sería? Martin Luther King y Malcolm X. Malcolm X también, ¿no? Los dos ejecutados, ¿no? Y asesinados ahí vilmente. Asesinados, entonces... Y después, a raíz de eso, nació nuestro gran partido, que es un ejemplo, ¿no? Porque aparte de ellos, también ellos dieron la iniciativa y la apertura para otros movimientos también, no solo de ellos como gente negra, sino también latinos, comunidades nativoamericanas, que eran los propios, las personas que vivían mucho antes de que llegara la colonización inglesa. Así es. Y europea, Estados Unidos, ¿no? Así es. Entonces, tenemos dos puntos importantes. Como les mencionábamos, todo esto aconteció en la década de los años 60, ahí especialmente en Oakland, California. en donde aparecieron dos personajes que son icónicos dentro de el Black Panther's Party, ¿no? Que el uno es Huey Newton. Ajá, y el otro es Bobby Seale, que son como los dos pioneros y fundadores del movimiento de las Panteras Negras, que como les mencionábamos, ya estaban cansados del abuso que recibían, de las muertes, que no tenían un culpable, y el abuso policial especialmente, y la brutalidad policial en la que aplicaban sus procedimientos. Entonces aparecen estos dos personajes en el que comenzaron a congregar, comenzaron a organizar gente y dentro del conocimiento, ¿no? Porque los manes tenían un problema, decían los manes, que el problema en el gueto básicamente era la gente está desinformada, la gente no conoce lo que pasa alrededor. No estaba educada, ellos luchaban por la educación. No conoce ni las leyes y aparte la inercia, decían, la forma en que la gente se deja llevarnos, y la policía les decía, ya retírense, ya, sí, nos retiramos, y se iban, ¿no? Entonces, estos dos problemáticas eran como las principales. Entonces esto motivó a estos dos pioneros, en especial a Huey Newton, a investigar sobre las leyes, especialmente las leyes de portación de armas, que es en donde se sustenta todo esto del Partido de las Panteras Negras, y a buscar la organización, ¿no? El Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa. Sería como... Aquí me gustaría abrir un paréntesis, y ahí, compañero Oso, cuéntanos cómo más o menos nació la idea de organizarse así y sacar un espacio, o tomarse esa casa que es un espacio ocupa, ¿verdad? Bueno, la idea nació de lo que veíamos en Conocoto, que había un espacio botado más o menos unos 5 años y era un lugar un poco de delincuencia y drogadicción para los vecinos. Entonces, como digamos, por ahí pasa nuestra familia, pasan amigos, pasan chamos, entonces no podía ser posible que te afecte eso a ellos. Entonces decidimos lanzarnos a tomarnos el espacio y sacar a los drogadictos de ahí. Y ha sido un cambio bueno, porque ya los vecinos han visto el cambio, cómo ha sido la cosa. Ya no hay mucho drogadicto por ahí, tampoco ya no hay robos. Los chamos pueden pasar tranquilos y la casa se ha hecho un refugio para animales, huertos urbanos y un espacio para los jóvenes. Entonces ha sido un cambio positivo para el lugar. Un punto de encuentro para la cultura también, ¿no? Para generar cultura. Entonces ahí eso se ha ayudado full, porque no hay espacios, digamos, en Conocoto o en el valle, así como para tomarnos nosotros mismos sin que nos pongan así políticas ni nos restrinjan las notas. Entonces ahí es un espacio libre donde puedes opinar, hacer tus cosas, siempre y cuando esté bajo la ley y bajo mismo tu consideración de hacer algo bien por la sociedad, más bien. Esa es. Y nos vamos con el primer temita, gente. Un saludo para toda la gente que nos escucha y para toda la people. Yeah, power to the people. Miles de satélites espías recogen información de todo en el planeta y controlan los movimientos de los seres humanos. Estamos siendo vigilados continuamente, en todo lugar, en el trabajo, en el automóvil, en el metro, en la calle, incluso en nuestros propios hogares. Nos vigila. Estamos siendo controlados con engaños y mentiras. La única manera es vigilando nuestras vidas, haciéndonos adictos a la web todos los días. Pues las redes sociales fueron creadas por la CIA. Ya somos esclavos de periódicos y noticias, creyendo los informes de esos falsos periodistas. ¿Cuál servir y proteger a la ciudadanía si la corrupción más grande está en la policía? Estoy harto de la televisión mentirosa, de esas estupideces llamadas prensa rosa. Convierten a la gente en ociosa y chismosa. Hay problemas reales por resolver, que esas cosas nos están negando la educación, atontándonos con la televisión. Su intención es controlar toda nación, y la única manera de lograr todo esto es con represión. Nos están negando la educación, atontándonos con la televisión. Su intención es controlar toda nación, y la única manera de lograr todo esto es con represión. La culpa de todo esto la tienen nuestros gobiernos, porque ellos son los que crearon el infierno. En eso vivimos y es nuestro calvario eterno, condenados a vivir siempre con como siervos. Inventaron un negocio a base de ambición. A este negocio todos lo llaman religión. Nos hacen tontos creando una falsa devoción. Ellos son los que no deberían tener perdón. Fuimos conquistados por la peor de las escorias, pero no han podido aún borrar nuestra memoria. Nuestra raíz indígena no española, América Latina defiende siempre su historia. Y esta es la verdad que ellos no quieren que sepamos. Los que nos controlan se llaman iluminados, las mismas serpientes que gobiernan los estados. Su reinado se termina, por eso están tan asustados. Nos están negando la educación, atontándonos con la televisión. Su intención es controlar toda nación, y la única manera de lograr todo esto es con represión. Nos están negando la educación, atontándonos con la televisión. Su intención es controlar toda nación. Y la única manera de lograr todo esto es con rebelión. Ahora que ya tienen el control de nuestra mente, convierten en corrupto y sucio hasta el más decente. Se encargan de callarte si piensas diferente. Se enferma la forma en la que desaparecen gente. Siempre somos parte de algún experimento. La gripe porcina y aviar fueron todas inventos. Se hicieron millonarios a costa de tantos muertos. Este es el comienzo del final de los tiempos. Nos están negando la educación, atontándonos con la televisión. Su intención es controlar toda nación. Y la única manera de lograr todo esto es con represión. Se están negando la educación, atontándonos con la televisión. Su intención es controlar toda nación. Y la única manera de lograr todo esto es con represión. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Yeah, y eso fue Distrito Q, QB, ya sabes. Y volvemos aquí para informarte y causarte ese hormigueo en las orejas, porque sabes que te estamos diciendo la verdad, pero te niegas a simplemente seguir apaciguado y dormido y tener una simple cotidianidad individualista. Pero aquí te estamos hablando la verdad, no nos estamos inventando ninguna cosa. Yeah, así es, y mandar un saludo y una solidaridad así grande para toda la gente que resiste actualmente allá en esas tierras de Estados Unidos, ¿no? Donde la represión está locota, sí, o sea, digamos. Bueno, yo te diría que todo lado estamos, o sea, reprimidos, ¿me entiendes? O sea, yo te lo que me remitiría bastante también es, por ejemplo, a ese sistema, la doctrina del shock, la operación Cóndor acá en nuestro continente sudamericano, la liberación mexicana, incluso la emancipación gracias a Emiliano Zapata y al UZN, a toda la gente que resiste, como también Colombia está completamente americanizada, como Chile también ha sufrido también estas tácticas y estrategias metodológicas que son para represión, Brasil, Argentina, con todas estas dictaduras, las madres de la plaza luchando por sus desaparecidos. Ecuador también, esa época que vivimos con el asesinato de esa persona que fue elegida democráticamente, que ya no es un secreto a voces lo que sucedió, vayan, investiguen. Así es, y un político igual afrodescendiente, ¿no? Que como sabrán fue asesinado también hace unos varios años aquí en la ciudad de Quito, para que ya saben, ¿no?, de quién hablamos. Sí, que cualquier situación, nosotros aquí lo único que hacemos es traerte a la memoria todo lo que ha sucedido para que no te des cuenta que estamos en paz, sino que todavía mantenemos esa pequeña calma antes de la tormenta por lo que se está aproximando, y es un gran panorama, y no te estamos mintiendo, ¿me entiendes? O sea, tú puedes observar cómo es cierta policía que, bueno, no sé si es que serán estudiados o no, pero para que lleguen a policías y te traten de esa forma, a veces es como que en verdad hay un fallo en ese sistema que te obliga a hacer las cosas que haces, y a veces tienes que aguantar presión. Y yo cacho que la rabia que nosotros tenemos es una rabia completamente basada y muy digna, ¿sí? Así es, en realidad los procedimientos están como un poco extraños, ¿no? Eso es importante, ¿no?, entender desde este punto qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos, o qué es lo que quieren que sepamos también, ¿no? Pero en cuestiones de leyes sí es importante tener en cuenta. Yo, por ejemplo, desde donde tengo entendido, un policía no te puede esposar, digamos, aquí en la ley del Ecuador, ¿no? No te puede esposar si es que no si tiene es que una no, base en donde ajá, si es que diga, no ha, si no ha sido un delito, digamos, fragante. Ajá, o sea, de ese rato, si es que es así, tienen derecho a esposarte, si no, no te pueden esposar. Tienen que demostrar, digamos, tu culpabilidad antes de poder llevarte a cualquier lugar preso. No pueden ni siquiera ni tocarte así. Exactamente, entonces para que tengan en cuenta eso, y más que nada para que se informen respecto a las leyes, porque las leyes es para todos, ¿no? Entonces nosotros tenemos la facultad también de informarnos para poder defendernos a través de eso y buscarnos la forma de ayudarnos y de organizarnos a nosotros mismos para evitar este tipo de cosas. Y otra cosa, y si de repente conocen a alguien o han sufrido alguna violencia por parte de la policía o algo, hagan las denuncias respectivas, ahí la gente no se va a callar, así que ya saben. Cuéntanos, bro, tú así desde tu perspectiva, algún tipo de violencia por parte de la policía, algún tipo de cosas así que te hayan pasado. En Conocoto se ha habido así mucha represión, digamos, hacia las personas. El mismo hecho de haber sacado así, digamos, a los consumidores de la casita, nos ha dado la, o sea, nos han dado así como se llaman sus historias. Y ha habido como se llama historias donde les han ahogado. Así se ha pegado a los manes, entonces como que sí es un poco de, sí es una represión media fuerte contra los consumidores en este caso. Y eso no ayuda nada, digamos, que les saquen la madre o les peguen, sino deberíamos buscar una manera de rehabilitarlos, porque al final si les pegan, les quitan, van a salir a robar, y de robar van a consumir. Entonces es un círculo vicioso donde no sirve de nada. Esta sería la cosa. Entonces, claro, serían cosas, procesos de rehabilitación, como lo dicen, ¿no? Igual yo me he dado cuenta que, por ejemplo, aquí en la parte penal de aquí de nuestro país no existe un proceso bueno de rehabilitación que en realidad no haga a las personas que salen de la cárcel reincidir en la situación. Más bien encuentras a personas que, por ejemplo, por ahí te robas, llega el policía y le hace el levantamiento, pasa el parte, ya tiene como 10 detenciones antes. Entonces es chuta, como que qué sucede, ¿no? Así es. Un llamado de atención ahí para a estos personajes ahí del orden, digamos. Pero teniendo en cuenta, ¿no?, y regresando a nuestro contexto de las Panteras Negras, es importante también el trabajo social que hacían, ¿no?, porque para ellos verse bien y ver bien a su barrio era importante, ¿no? Entonces, dentro de las políticas que asumieron, dentro de un programa de 10 puntos que ya les vamos a contar de qué se trataba, estaba también crear lugares para compartir comida, ¿no?, desayunos, almuerzos gratuitos para los niños de las comunidades negras, ¿no?, y además clínicas de salud, porque les interesaba el bienestar de su comunidad y buscar también la unificación y cuidarse, ¿no?, protegerse unos a otros, que era como la voz, digamos, ¿no? Claro. Esa era la idea. O sea, la situación era como que muchas personas se escandalizan porque la información que puedes encontrar a veces es una información errónea, que te dicen, no, estos eran grupos guerrilleros, que eran grupos armados, que sí, que no, y te enseguida te pintan la parte amarillista, ¿no? Pero en realidad lo que iba más a fondo era, las Panteras Negras primero tenían como cabeza del movimiento a las mujeres. La gente de ahí, ellos tenían la filosofía de que en base a las mujeres, que son desde el principio, desde que tú naces, el matriarcado es lo que te enseña a ti, lo que te da tu cultura, tu forma de ser. Entonces las mujeres era como decir la fuerza de ataque tanto para la ignorancia y todo el movimiento de la manera en que se organizaban. Como ya lo dice aquí Supay, eran los comedores, un poco también la salud y también era la educación, porque creaban espacios, guarderías, tenían jardines, y eso era lo que la gente se informe. O sea, es como que tú te das cuenta de que la gente empieza a entender, a aprender, no le gusta el sistema, ¿no?, y empieza a mandarte presión, ¿no?, qué extra, eso es lo más extraño. Exactamente, esta cuestión de la información y del conocimiento era vital, ¿no? Y también consiguieron muchos enemigos por su postura ideológica, ¿no?, que se basa en el libro rojo, como saben, ahí socialismo, y fuera de eso por su negación totalmente al servicio militar, ¿no?, porque ellos veían mucha gente afrodescendiente a Vietnam, ¿no?, a morir. Ajá, estaba en un contexto de guerra, en este caso era Vietnam, exactamente, y la gente ya no quería ver a sus hermanos morir, ¿no?, carne de cañón ahí, que era reclutada, digamos, a veces tal vez a la fuerza incluso, para ir a morir en una guerra injustificada, ¿no? Por un país que les indiscriminaba, ¿no?, que les discriminaba prácticamente. Así que algo es irónico. Pero ya saben, los gringos tuvieron su Vietnam por azarosos. Ya saben. Estrategia de guerra de guerrillas. Exactamente, ese era uno de los preceptos principales de las Panteras Negras, ¿no? Y eso, y evitar también la segregación que sufrían, ¿no? La mayoría de policías eran blancos en esas épocas y hacían lo que querían. Tenían ley para matar, ¿no? Tenían licencia para matar. Licencia para matar, sí. Y bueno, también hay que remitirse, ¿no? ¿Cómo asociamos esto con el hip hop? Brother, ahí sí tengo unos cuantos programas para hablar de eso, pero solo a la gente que lo entiende. ¿Han visto la imagen en un CD, a ver, en una portada, no sé, en un acetato de KRS-One cuando él sale con una Uzi colgado, parado al lado de una ventana viendo por la persiana? Ese es una parte que KRS-One explica que él lo copió a Malcolm X después de un asesinato, después del asesinato de Martin Luther King. Malcolm X tenía un principio, que era el principio de la autodefensa. Él decía que nosotros no podemos reaccionar de una manera pacífica con una persona que reacciona contra nosotros de una manera violenta. Tenemos que responder de la misma manera porque estamos en todo nuestro derecho. Así es, el man decía, nosotros seremos no violentos con las personas que no nos violenten, pero si nos violentan, obviamente hay que defenderse, ¿no? La autodefensa. Eso también fue otro de los principios del partido de las Panteras Negras, en el que incluían, como les contábamos, 10 puntos especiales, ¿no? Dentro de este programa que toda la gente que era, ajá, toda la gente que buscaba formar parte del partido del Black Panthers Party tenía que seguir y regirse bajo esto. Para hacerles resumidamente, les vamos a leer los 2 puntos rápidamente, los 10 puntos, perdón. El primero, queremos la libertad, queremos poder de determinar el destino de nuestra comunidad negra. El segundo, queremos pleno empleo para nuestra gente. Queremos poner fin al robo de los capitalistas de nuestra comunidad negra. Queremos una vivienda digna, apto para la vivienda de seres humanos. El punto 6 que me parece importante, el punto 5, perdón, que nos parece importante. Queremos educación para nuestra gente que exponga la verdadera naturaleza de nuestra sociedad americana decadente. Queremos una educación que nos enseñe nuestra verdadera historia y nuestro papel en la sociedad actual. Me parece importantísimo esto, ¿no? Aparte, queremos que todos los hombres negros estén exentos del servicio militar. Queremos el fin inmediato de la brutalidad policial y asesinato de los negros. Queremos la libertad para todos los hombres negros que se encuentren en cárceles federales, estatales, del condado y de la ciudad. Queremos que todos los negros, cuando se pone a prueba para ser juzgados en los tribunales, tengan un jurado separado en pares, en el que se incluya personas de las comunidades negras como parte del ejercicio, ¿no?, de esto del juicio. Y por último y lo más razonable, no queremos tierra, pan, vivienda, educación, vestido, la justicia y la paz. Estos eran los puntos, ¿no?, del programa de 10 puntos de las Panteras Negras, que buscaban un poco de vida digna, ¿no?, y basado obviamente en la Constitución, en la enmienda constitucional regida en esa época. Creo que no ha cambiado mucho en realidad las épocas actuales, pero pidiendo algo normal, pues, ¿no?, algo que les permita seguir viviendo dignamente, ¿no? O sea, escuchando estos 10 puntos, yo creo que son principios básicos de una buena vida, o sea, de una vida normal que tiene que tener un ser humano, ¿no? Ahora imagínate que eso no se respete y que no se da, o sea, y es el capitalismo y es una situación, o sea, nosotros tenemos ya otra mentalidad, somos más contemporáneos, ¿no? No creemos en ningún tipo de modo de producción, más bien en lo que nosotros mismos generamos, ser como que la mano de obra y somos como, para mi forma de ser, comparándolo hacia ahora, nos hemos remitido tanto a esto y hemos visto fallar tanto proceso o tanto modo productivo, que estamos creando un nuevo contemporáneo en donde sacamos lo mejor de cada uno y no nos regimos a una mentalidad, creo yo. Exactamente. La idea es como ver lo mejor, ¿no? Hay procesos que funcionan, hay procesos que no funcionan, pero todos los procesos tienen algo positivo. Y la idea es transformar lo negativo en positivo, como sabe toda la gente. Y bueno, rescatando este punto de la educación, yo sí quisiera decir que la educación, digamos, desde nuestras escuelas, ya hablando en el contexto nacional, también es, nos enseñan lo que quieren, ¿no? A veces terminamos creciendo con la perspectiva eurocentrista, ¿no? De la idea de la modernidad y del progreso, ¿no? Pero, ¿sabes lo que también he podido darme cuenta? Es que hay dos tendencias. Hay el modo educativo en el cual tú aprendes a ser esclavo, y el modo educativo en el cual tú aprendes a ser un líder. Y claro que eso está determinado por la manera en la que te encuentras en la sociedad. Si eres de clase media alta, a clase alta vas a ser un líder. Pero si eres de clase baja, a clase media, o sea, vas a ser un esclavo remunerado, ¿me entiendes? Entonces eso se da y se siente, ¿me entiendes? Y a nivel mundial, creo, bueno, no sé si en Europa da, creo que todos son de clase alta, pero aquí se da más, ¿no? Claro. Así es. Y vamos a continuar hablando un poco sobre el Black Panther Party. Y nos vamos con el siguiente temita, gente. Check this out, yeah. Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de semana. Encapuchados se tomaron las calles de manera extremadamente violenta. Los violentos que están en el mismo, estos robos. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia. Como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que opera en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días. No con tanto allanamiento, con armas de guerra, el pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenaza que los niños sufren cuando

y estamos resistiendo porque nosotros queremos poner el humanismo sobre esos límites y esas fronteras invisibles que ciertas empresas nos crean, ¿no? Y transnacionales que dicen este país es así, hasta aquí llega y no puedes pasar, tú eres migrante y bla bla bla. Entonces claro, todas esas problemáticas que nos acontecen, ¿no? Parece que fuera lejano, pero en realidad es bien cercano a lo que nos pasa a nosotros aquí y lo que les pasa a toda la gente en el resto de sus... donde pisan, ¿no? En sus yactas respectivas, digamos. El mundo es un barrio, Juan. Así es, y contándoles pues un poquito, ¿no? Dentro de esta forma de desarticular que buscaron... Las estrategias. El gobierno de los Estados Unidos apoderados de sus organizaciones, ¿no? Digamos como el FBI, la CIA, buscaron la manera de desarticular este partido, ¿no? Porque lo vieron como una amenaza, como un enemigo público, ¿no? Tal cual Public Enemy, que vamos a escuchar ya mismo ese temita que es icónico ahí, Fight the Power. Una de las estrategias era primero meter a... Bueno, las Panteras Negras les decían los negros esclavos, porque eran esclavos todavía. Entonces involucraban en sus filas a gente negra que trabajaba para el FBI y la CIA y generaban como discordias dentro de las células que se iban creando a nivel de nacional, de todos Estados Unidos, y ellos empezaban a generar conflictos o a veces no daban los mensajes, y eso era lo que producía esa partición de la organización y del movimiento. Claro, de esa manera y desde otro tipo de estrategias, ¿no? Incluyendo el asesinato. Ajá, la comunicación masiva, digamos, ¿no? La radio, la propaganda, ¿no? La televisión, la radio, todo esto. Y básicamente la estrategia final, ¿no? Que fue incluir también las drogas en las comunidades negras, ¿no? La heroína, para que la gente se autodestruya, digamos, ¿no? Por eso es que esto todavía nos acontece, ¿no? Y eso es un fenómeno que, como saben, traído desde Vietnam, traían ahí en los ataúdes de los soldados muertos, pues. Y tienes que cachar también cómo fueron creadas esas drogas, heroína, cocaína y todo eso. Todo eso eran armas militares que estaban siendo utilizadas como para suero de la verdad y cosas así. Claro, y como vieron que resultaron, ¡pag! Lo mandaron al gueto, que es en donde más no se entiende lo que sucede. Y ahí están las secuelas, ¿no? Que se ha dado. Entonces, entiende eso, esas son como las herramientas metodológicas quirúrgicas que el sistema tiene, porque tienes que entender que los manes ya están 20 pasos más adelante que tú con unas estrategias que te controlan la mente incluso sin tú darte cuenta. Así es, y además también, ¿no? Los medios de comunicación también. Pues, brother, ¿no? Todo eso en realidad sí es re importante para entender, toca como discernir la información para poder ver lo que realmente está pasando, ¿no? Es que lo que sucede, pues ves en la televisión que a diario desarticulan microtráfico y toda la vuelta, y sin embargo dan una telenovela El Capo donde a un man le glorifican que es narco. Entonces, ¿qué mismo? Claro. Pues la televisión dice una cosa y después te mandan otra cosa, ¿cachas? Claro, es una confusión que en realidad está ahí para dominarte el mate. Y además, la dama del sur, así. Ajá, sí hay algunas de esas, en realidad. Pero fuera de eso, la estrategia principal del FBI para desarticular toda esta unión del movimiento negro que se estaba articulando fuertemente fue comenzar a matar las cabezas de los distintos grupos, entre esos, como mencionábamos, el de la matar, ¿no? El asesinato de Martin Luther King, y además también de otra filial, digamos, de las Panteras Negras, que era la Nación del Islam, que su líder era Elijah Muhammad, que también fue asesinado dentro de esta estrategia que buscaban evitar la propagación del socialismo, diría yo, en realidad, y de esta lucha e integración de las comunidades negras ahí en Estados Unidos, que como les comentábamos, fue considerada como enemiga pública número uno. Entonces, todo esto fue un acontecer maldito y macabro, ¿no? Lleno de violencia, pues, y fuerte estuvo la situación en esas épocas, diría yo. Encontraron también en el nombre, las Panteras Negras, es un animal que al verse acorralado en cualquier situación siempre va a encontrar una salida. Claro, exactamente, era como para defenderse, ¿no? Ellos no buscaban la violencia, simplemente defenderse. Respondían, ¿no? Porque no podían permitir que siga sucediendo ese tipo de cosas. Y una vez que ya fue un poco desapareciendo, empezó a dar frutos la gran flor y como esta gran flor de loto llamada hip hop que nació entre tanta oscuridad. Entonces, para que te des cuenta que eso también influenció bastante en nuestro movimiento, y cualquier persona que te diga, que sí, eso les cae, delincuencia y toda la vuelta, no, bro, no es así. Después de esto, de todo este antecedente, en las comunidades negras, en los barrios negros que ya tenían esa rabia, vieron en este movimiento artístico, cultural, que maneja un lenguaje, que maneja diferentes elementos, una salida de toda esa violencia, ¿cacha? Entonces, y una unificación también, ¿no? La claro, unión. Y entonces ahí empezó esta magia, ¿no? Que ya dijeron, ya, hasta el nombre lo dice, Hair Infinity Power, Helping the Oppressing People. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros también como una nación universal llamada hip hop. Así es, con bandas que igual se portaron como afines, ¿no? A la lucha y organizaciones que también se portaron afines a todo esto, como la Nación del Islam, como les mencionábamos, en donde después de eso salieron a través de esta ideología muchas bandas conocidas, entre ellos Wu-Tang Clan, ¿no? El mismísimo KRS-One, Public Enemy, y mucha gente que comenzó a darse cuenta que si es que no luchaban en este modo desde las armas culturales también. Niggas With Attitude también, ajá, tiene su canción en contra de la policía. Esta es la única forma, pues, la organización, así que organízate, yeah, boy. Y para este 2016 se viene otra vez de BPP, de Black Panthers Party, viene con la gran hermandad entre Bloods y los Crips y la Nación del Islam, que se están organizando allá en Estados Unidos para poner un alto a toda esta violencia. Ellos dicen que no van a responder de manera violenta, pero ya están dándose cuenta que ellos tienen también un poderío y que la lucha no es entre la misma gente que está abajo, sino es todos los de abajo hacia los de arriba. Así es, hay que rescatar también el proceso que tiene este movimiento de las personas negras importan, ¿no? Que es este movimiento activista político que está gestándose ahorita y está haciendo protestas, ¿no? Pacíficas en las calles y de las distintas ciudades de Estados Unidos, buscando esta igualdad, ¿no? Y que cesen las muertes, pues, innecesarias de la gente de la comunidad negra y de la comunidad en general, ¿no? En donde está involucrado gente nativa americana, gente chicana, gente chola, de toda el área yala, ¿no? Asiáticos, todos ya estábamos ahí en esa organización buscando la paz también. Así es, y nos vamos con el último temita y de ahí nos despedimos, pues, mi gente. Información, cacha, yeah, de la que jamás nadie ha tenido, creo, hasta ahora, y esa fue mi inspiración. Empecé a leer y cada vez me interesaba por una, otra línea, hoja tras hoja, y entonces de ahí es cuando me di cuenta de que tenía que salir al aire. Mugre Sur necesita una revolución. No cortinas como la clasificación de la selección para que no pensemos en la consulta popular. Están creando conflictos en la frontera, todo es amague, no se dan cuenta, pase de manta, porque esos aviones no les revisan. Filtro con canes, ¿qué llevan? ¿Qué traen? Consuls con inmunidad diplomática, yo diría con licencia para matar. Nosotros necesitamos una revolución, tratado de libre comercio, primero consume lo nuestro. Ecuador en corrupción es diestro, fácil comprar a un chapa por una infracción. No se diga al presidente asegurarle el futuro con todo y nietos en un parque de diversión. Y el resto, al carajo, que sea Oxy deja cagando el oriente, el medio ambiente. Asamblea constitucional constituyente, y ellos mismos se creen, maquillan la ciudad con espejismos de desarrollo y bienestar. Necesitamos una revolución ante ese auto compulsivo, ante las garras del imperialismo que usa para introducirnos en su órbita, digo, en su esclavismo moderno. Y te apuesto que cuando más de la mitad del mundo tenga VIH positivo, de la manga sacarán la cura. Redondo el negocio de armas químicas a largo plazo, cogidos de la mano del narco tráfico para calmar cerebros como los nuestros. En la guerra de Vietnam se traía heroína, LSD en ataúdes de los caídos, a vender a comunidades negras e indígenas para poderlas controlar. En los 80 deciden sacar la cocaína de Colombia y vender a su misma gente para con ese lucro combatir la revolución sandinista en Nicaragua. Una década después en Afganistán se repite lo mismo con heroína y opio. Estados Unidos vive de la droga, la necesita y no puede esconder su dependencia. ¡Ja! Siglo XXI, mayor objetivo, la selva, Amazonas y el agua, por su gran biodiversidad de animales y plantas. Esto es una gran fuente de riquezas para sus laboratorios que investigan, patentan y va a ayahuasca con código de barras. ¿Y quién les dice algo? Se inventan, plan Andes 2020, plan Colombia. Nosotros mismos pagamos fumigaciones de glifosatos en campos de coca. Nuestros propios hermanos contaminando, estéril la tierra dejando, entran, se adentran en esta América morena, donde más de 30 millones de niños huelen pega, adictos al aroma de Fulier, 750 millones mensuales la Soluca se lleva. Es por eso que Latinoamérica necesita una revolución. Simón Bolívar tenía razón, unirse es la solución, Che Guevara con su misión, Fidel Castro su convicción. Chávez, un ejemplo en este milenio. Evo Morales, la esperanza de un pueblo. A todos ellos yo me adhiero, con el puño en alto por la revolución sudamericana. Con el puño en alto, patriotas forajidos. Con el puño en alto por la revolución bolivariana. Con el puño en alto por el 18 de marzo. Con el puño en alto por los raperos en contra del imperialismo. Con el puño en alto en contra del racismo, fascismo, nazismo. Con el puño en alto, comunidad hip hop. Aula Records, revolución es lo que tenemos. Disfraz, agradecido por los aportes, por ser una mano y no una piedra en el camino. Así es, gente, escuchando este tema, Revolución de Mugre Sur. Ya saben, un saludo para el Fras Diz y un agradecimiento ahí para Mister Oz aquí que nos está acompañando el día de hoy. Yeah. Gracias por la invitación, brothercitos, y solo quería invitarles a todos los panas que están escuchando que Conucuto tiene las puertas abiertas para cualquier tipo de donación o que venga nomás la gente, puede aquí hacer sus proyectos, siempre les apoyaremos, cualquier cosa para donaciones para los animalitos o para la misma casa que es Ocupa y Resiste, entonces cualquier cosa está bienvenida, mis brothers. Ahí acérquense desde las páginas del internet, también en el Facebook Kunukutug, ahí para más información, ya sabe, gente. Ahí puedes estar siguiendo el proceso, también cualquier cosa. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio, viendo el quinto elemento. Aquí se despide AKA B Purple Haze. Yeah, yeah, Supa y Cayampa en la casa. Igual ahí un saludo para la gente ahí. Infórmate de las leyes para que puedas cuidarte y organízate. All power to the people, yeah. Paz. Todo el poder al pueblo, gente, yeah. Roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a touch-up repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. WELOVE 108 FM. Music hitting your heart to the night, it got soul. Listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black man's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the power that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power! Fight the power! Fight the power! We got to fight the power that beats! As the rhythm's designed to bounce with counts and set the line. Designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it up. From the heart is the start of work of art to revolutionize. Make a change, something strange. People, people! We all the same, no one not the same. Cause we don't know the game. Awareness, we can't get careless. You say, what is this? Yeah. I'm a loving, let's get down to business. Mental self-defense or fitness. Don't rush the show. You got to call the fight to know. To make everybody see. In order to fight the power that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamps. Therefore, look at you looking for nothing but redneck. power. We've got to fight the power that be. Cosas, sobre todo porque después de informarme me di cuenta de que el